96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa en los controles en Manuel Hitler. Comenzamos las informaciones. Titulares. Censo Nacional de Población y Vivienda en Venezuela será en el año 2019. Activarán planes para garantizar la seguridad de las y los venezolanos. Protección Civil informa vaguada en las próximas 36 horas. Denuncian a Carlos Ocariz durante su gestión en el municipio Sucre del estado Miranda. Venezuela comunica sus condolencias al pueblo japonés. Nacionales. Ayer lunes, el viceministro de Planificación, Ricardo Menéndez, informó que el Censo Nacional de Población y Vivienda en Venezuela será adelantado para el 2019, con el fin de obtener una línea base para contrarrestar la guerra económica y apunte al desarrollo de las políticas del gobierno bolivariano. Un reporte de Venezolana de Televisión nos amplía esta información. Nosotros estamos preestableciendo que, si bien el censo va a ser en el año 2019, vamos a hacer un conjunto de baterías, indicadores estadísticos que hemos venido adelantando desde el año pasado y que vamos a venir fortaleciendo en cuanto al tamaño de la muestra, en cuanto a la periodicidad, para en todo lo que corresponde al desarrollo del presente año e yendo hacia el censo 2019, tengamos un nivel base adecuado para las exigencias que tiene la dinámica de nuestro país para prever indicadores, para enfrentar la guerra económica. Estas medidas también están orientadas a dar cumplimiento con las 6 líneas de acción y trabajo fijadas por el mandatario nacional. Aquí nos enfocamos en una campaña inédita desde el punto de vista del desarrollo de Venezuela, donde no solamente vamos a tener la actualización de la base cartográfica de los grandes centros poblados, sino que adicionalmente de centros poblados de capas temáticas, como serían las capacidades de usos del suelo en nuestro país, las capacidades desde el punto de vista de vegetación, lo que corresponde a los pequeños centros poblados, como las dinámicas de los pueblos indígenas, van a verse expresados precisamente en la campaña cartográfica que estamos generando para el avance de Venezuela. Aseguró que estos indicadores permitirán dar respuesta a la batalla contra la guerra económica, además de favorecer el cumplimiento de las políticas de gobierno. Asdrúbal López Grafe, La Noticia. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. A través de su cuenta en Twitter, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó el Plan Nacional contra Robo y Hurto de Vehículos, que se activará en Caracas y en las principales ciudades del país. También el ministro Reverol indicó que el Plan Nacional Antisecuestro y los Cuadrantes de Paz irán a una revisión profunda para así garantizar la seguridad ciudadana. Por otro lado, señaló en un tuit que la gran misión Justicia Socialista será reimpulsada. Somos cultura. A propósito de la onda tropical 8, el director nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, general de brigada Randy Rodríguez, informó que las últimas lluvias han afectado a 9 entidades del país y se espera vaguada en el transcurso de 36 horas. Sin cumpliendo instrucciones, nuestro mayor general Néstor Luis Reverol Torres, ministro del Poder Popular para Relación Interior, Justicia y Paz, nos encontramos en la sede del BEN 911 en la California, un equipo multidisciplinario de la Protección Civil, bomberos y todo el Ministerio Interior de Justicia, monitoreando todo lo que tiene que ver con el periodo de lluvia 2018. En este caso, podemos anunciar, a través de información del INAMIC, que tendremos una vaguada en altura en las próximas próximas 36 horas en el territorio nacional, o sobre el territorio nacional. En este caso, se va a encontrar con la onda tropical número 8 y eso va a generar precipitaciones importantes, sobre todo en el occidente, en el oriente del país, para el día de hoy. Y para el sur y posiblemente para el día de mañana tendremos en la región norte costera también precipitaciones importantes, ¿no? Es de destacar que hasta el momento tenemos afectaciones en 9 estados del territorio nacional por las lluvias de las 72 horas anteriores. Podemos hablar del estado Apure, Barinas, Bolívar, Lara, Mérida, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Zulia. Asimismo, el general Randy Rodríguez instó a las autoridades municipales y estatales señalar las alertas tempranas para prevenir cualquier situación de emergencia. Además que estamos revisando la situación en el estado Amazonas. También es importante, en 21 municipios hemos podido encontrar 94 viviendas con 94 familias que han sido afectadas por las anegaciones. Han sido afectadas 11 vialidades, 7 deslizamientos de terreno y estamos monitoreando el aumento del cauce en 15 ríos y 15 quebradas en el territorio nacional. Hacemos un llamado a la atención de las instrucciones que puedan generar las autoridades, en este caso las protecciones civiles estatales y municipales, sobre todo con la alerta temprana, con la finalidad de evitar cualquier situación de emergencia y que pudiéramos tomar las medidas previsivas y la acción focalizada del Estado en materia de gestión de riesgo. Somos cultura. Ante la Contraloría General de la República, el alcalde del municipio Sucre del estado Miranda, José Vicente Rangel Ábalos, denunció a Carlos Ocariz por presuntas irregularidades durante su gestión durante el año 2014 hasta el 2017. Ante la Contraloría General de la República, con la finalidad de denunciar al exalcalde del municipio Sucre del estado bolivariano de Miranda, Carlos Eduardo Ocariz Guerra, junto a 18 de sus directores y presidentes de institutos municipales, por la realización de actos, hechos y omisiones en el ejercicio de sus cargos durante el periodo comprendido 2014-2017, donde hemos detectado hechos delictivos que han afectado significativamente la calidad de vida de los habitantes del municipio. Encontramos en el Hospital Pérez de León 1 que la unidad de cuidado intensivo está cerrada. Encontramos la desaparición de ambulancia del hospital. Encontramos el deterioro del 80% de la infraestructura, así como la falta de equipos de cirugía y aires acondicionados faltantes del hospital. Encontramos igualmente la unidad de radiología cerrada. Encontramos los quirófanos cerrados. Además, con grandes filtraciones y pésimas condiciones de salubridad. Tenemos que recordar que el Hospital Pérez de León 1 era un hospital de referencia de todo el área metropolitana. Aquí se le ha hecho una grave hacia la salud de los habitantes del área metropolitana. Además de señalar el deterioro del servicio de salud pública en el municipio Sucre, el alcalde Rangel Ábalos destacó el desvío de insumos en el funcionamiento de la policía de Sucre en la administración del exalcalde Carlos Ocariz. En las investigaciones que hicimos en la policía de Sucre, encontramos funcionando únicamente 2 patrullas de las 149 registradas en el inventario. De las 216 motos, encontramos operativas 5. En cuanto al parque de armas, encontramos armas desaparecidas que sospechamos que están en manos de bandas delictivas. En cuanto al equipamiento de las comunicaciones, las transmisiones, hemos descubierto que equipos de transmisiones están también en manos de LAMPA. Son las 12:17. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Venezuela manda sus condolencias al pueblo de Japón por los 6 muertos y pérdidas materiales tras el sismo de 6,1 grado de magnitud ocurrido en Osaka, al oeste del país asiático. A continuación, escuchemos el comunicado emitido por la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela extiende sus más sentidas palabras de condolencias al pueblo japonés por las pérdidas humanas y materiales tras el sismo ocurrido en la prefectura de Osaka, al oeste del país. Ante este lamentable hecho, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa sus palabras de solidaridad tras esta lamentable tragedia y ha hace votos por una pronta recuperación de los heridos que ha dejado este lamentable suceso. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela aprovecha la ocasión para reiterar la sincera hermandad, amistad y solidaridad al pueblo de Japón. En otro contexto, el ministro del Poder Popular para la Educación lamenta los hechos del pasado 16 de junio que provocó 17 jóvenes fallecidos debido a la activación de un artificio lacrimógeno durante un acto de graduación que se desarrollaba en el club ubicado en El Paraíso, Caracas. Escuchemos el comunicado íntegro. El Ministerio del Poder Popular para la Educación lamenta los hechos ocurridos durante la madrugada de este sábado 16 de junio en el club nocturno de la parroquia El Paraíso, en las cuales murieron jóvenes venezolanos, expresando su solidaridad con los familiares de las víctimas de esta tragedia. Asimismo, el órgano ministerial informa que 4 de los jóvenes fallecidos eran estudiantes de las siguientes instituciones educativas del sector público: la Escuela Técnica Comercial Luis Racetti y el Liceo Bolivariano Pablo Acosta Ortiz, ambas ubicadas en la parroquia San Martín, en Caracas. El despacho educativo hará el acompañamiento respectivo a dichas comunidades educativas de acuerdo a los parámetros establecidos para abordar este tipo de situaciones. Vale señalar que hechos como este reiteran la importancia de redoblar los esfuerzos en la familia, en la comunidad y en la escuela por una cultura de convivencia y de paz necesaria para preservar la vida y dignidad de los venezolanos y venezolanas. 12 con 20 minutos. Tweets del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, celebró los 254 años del natalicio de un prócer insigne de la independencia de Uruguay, José Gervasio Artigas, uno de los militares más importantes de la Revolución del Río de la Plata, señaló el primer mandatario. En otras latitudes. La Unión Europea extiende las sanciones contra Rusia hasta el 23 de abril del 2019, en respuesta a la presunta anexión ilegal de Crimea y Sebastopol a la jurisdicción rusa. De esta manera, las relaciones entre Moscú y un grupo de gobiernos de países occidentales vienen empeorando a raíz de la situación en Ucrania y la adhesión de Crimea a Rusia en marzo del 2014, cuando en un referéndum con más de 96% de los votantes apoyó la anexión a Rusia. Noticias del Alba. Ayer lunes, la Policía Nacional de Nicaragua reportó que grupos violentos en ese país asesinaron a 3 personas y atacaron instalaciones de salud pública destinadas para atender al público. Es importante señalar que desde el pasado 18 de abril, estos grupos delictivos de la oposición realizan trancas en las calles y violentan la propiedad pública y privada con el afán de provocar la inestabilidad y caos en Nicaragua, así como la salud del gobierno constitucional, la salida del gobierno constitucional de Daniel Ortega. Son las 12 con 22 minutos. Cultura. Este próximo sábado 23 de junio a las 12 del mediodía, la Orquesta Filarmónica Nacional realizará cuarto concierto del ciclo Beethoven Sinfónico en el Teatro Municipal de Caracas. Asistan y disfruten la música en honor al compositor alemán Ludwig Beethoven. Cultura al día. Y entre otras informaciones, mañana miércoles 20 de junio, desde Margarita están todas y todas invitados a la inauguración colectiva Preservando y Sembrando la Tradición del Colectivo de Artesanos en Macanao, en la que participarán 9 muñequeras de la localidad. La cita será en la tienda Galería Red de Artes, ubicada en el aeropuerto Santiago Mariño de la isla de Margarita. Somos cultura. Y en el mes de la rebelión de la diversidad sexual, la editorial El Perro y la Rana, junto a la Biblioteca Nacional y la Alcaldía de Caracas, abren la convocatoria para participar en el primer concurso nacional Cuentos Diversos, el cual premiará los mejores relatos de la temática LGBTI. Son las 12 con 23 minutos. esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy, Catherine Castrillo, presidenta de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Bienvenida, Catherine, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Hola, muy buenas tardes. Saludos a todas las usuarias y los usuarios que están escuchando Alba Ciudad a esta hora. Muchísimas gracias por la invitación. Catherine, habíamos dado ahorita una nota haciendo la invitación al primer concurso nacional de cuentos diversos. Háblanos un poco sobre esto. Sí, bueno, esta propuesta nace de la iniciativa que presentó la Alcaldía de Caracas, generando un mes de la rebelión de la diversidad sexual, en la que se han elaborado y accionado diversas actividades. Ha habido cineforos, encuentros, ha habido asambleas, debates, es decir, se han tomado además los espacios públicos y los espacios no convencionales para hacer un llamado a la colectividad, a las comunidades, a que se acerquen para sensibilizarse sobre los temas inherentes a la diversidad sexual de nuestro país. Y quisimos, desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con la venia y el apoyo total del ministro Ernesto Villegas, también generar algunas propuestas en las que pudiéramos seguir sumando un granito de arena para apoyar la discusión, el debate, la información sobre todas las luchas pendientes de la comunidad sexodiversa en Venezuela. Y se nos ocurrió que una propuesta ideal, sobre todo por el carácter de nuestra institución, era hacer una convocatoria nacional a un concurso de relatos breves. Y bueno, así nació esta propuesta, donde por supuesto participan, como ya ustedes lo informaron, la Biblioteca Nacional, y digamos que es una articulación que nos parece una de las cosas más importantes de este concurso, que es mostrar cómo trabajamos en conjunto para seguir apoyando las luchas de los movimientos sociales. Bien, estamos conversando con Catherine Castrillo, presidenta de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Catherine, ¿de qué trata esta premiación? Sí, es un concurso de relatos breves en el que todas las personas, indistintamente, ¿no?, de sus orientaciones sexuales, o sea, cualquier persona desde cualquier rincón de Venezuela pueden escribir y hacernos llegar un cuento de temática que esté relacionada a la diversidad sexual. Y cuando hablamos de diversidad sexual, estamos hablando de hombres y mujeres, lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. Y se premiará, por supuesto, el contenido, el tratamiento estético y literario, sobre todo eso, la propuesta literaria que presente la obra. La idea es premiar los tres mejores trabajos que se presenten, ¿sí? Y esta premiación tiene además una publicación impresa a través de la Alcaldía de Caracas. Entonces, por eso estamos haciendo el llamado a que todas las personas, que sabemos que hay muchísimas, muchísimas escritoras y muchísimos escritores en Venezuela, nos hagan llegar los manuscritos, sus textos, además por correo electrónico. También generamos, pues, como la mejor de las herramientas para que se haga mucho más fácil participar. No tienen que imprimir nada, solamente tienen que mandar su cuento a una dirección de correo electrónico que está dentro de las bases de convocatoria. El correo electrónico es concursocuentosdiversos@gmail.com. Allí van a hacer llegar tanto el cuento como los datos de contacto. Los cuentos pueden ser mínimo de 5 páginas y máximo de 15, en tamaño carta, que es lo más frecuente, lo común. Y tienen un plazo de entrega hasta el 20 de julio del presente año. Los textos ganadores, los autores y autoras ganadoras, van a recibir algunos ejemplares de libros impresos de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Y la Biblioteca Nacional, además, está garantizando el resguardo de los manuscritos que participen, de la totalidad de los manuscritos que participen en la sección de libros raros de la biblioteca, para que nada más no se pierda la memoria histórica de las propuestas literarias sobre los temas sexo género diverso. Esas son las bases del concurso. ¿Las características del relato cuáles son, Catherine? No, es un relato breve de ficción, ¿sí? Como te comento, solamente de 5 a 15 cuartillas. El tema específico debe incluir a la población de lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales o intersexuales, y no mucho más. Es un cuento, ¿sí? Es escribir un cuento que trabaje esta temática. Eso es únicamente. En cualquier tipo de escenario, de contexto, lo importante allí es mantener el valor estético y literario durante la narración y el desarrollo de cada una de las propuestas literarias que se presenten. Perfecto. Estamos conversando con Catherine Castrillo, presidenta de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. ¿Por qué a través de las letras, Catherine, la literatura y las artes en general celebramos este mes de la rebelión sexual? Bueno, porque a través de la literatura, a través de la letra, a través del verbo, de la palabra, lo que hacemos es seguir dando voz a todas las personas que durante muchísimo tiempo en nuestro país han estado en el anonimato. De hecho, una de las razones por las cuales nacen varias instancias o varias instituciones durante estos 20 años, casi 20 años de revolución en Venezuela, nacieron para darle visibilidad a las personas y a los grupos sociales que durante una gran cantidad de tiempo fueron invisibilizados, fueron sometidos al olvido, a la condena, al prejuicio, a la expoliación. Es decir, estamos tratando de mantener el sentido y el espíritu con el que nacieron cada una de estas instancias, que no es otro sino darle la palabra para que cada una de las personas que forman parte de algún grupo social cuyos derechos sean de cualquier manera soslayados, vulnerados, sean reprimidos, tengan la posibilidad de manifestarse y decir: esto es lo que a mí me está pasando. Es manifestarse a través de la literatura contra la invisibilización, contra el prejuicio, contra la ignorancia, contra la persecución. Es abrir cada uno de nuestros espacios, tanto institucionales como nuestras plazas, como se dice. Si vamos a hacer una revolución, hacemos la revolución en la casa, en la calle, en la cama, en todas las instancias. Tenemos que transformar nuestras relaciones sociales para convertirnos cada día más en lo que fue el proyecto del presidente Hugo Chávez, que es un país que incluya, que respete, que reconozca los derechos de todas y todos. Así es. Más allá de la premiación que ofrece la editorial, ¿cuál es la finalidad de este concurso? Bueno, la finalidad central es que cada uno de los relatos que se presenten contribuyan a informar y formar a la población en general de cuáles son las situaciones por las que atraviesa una persona que, por su orientación sexual, identidad o expresión de género, sea víctima del prejuicio. Ojo, no significa que se tienen que hacer relatos desgarradores o negativos o tristes, no, para nada. En primer lugar, es visibilizar, por un lado, que esta comunidad existe y que es transversal en todos los espacios de nuestro país. La diversidad sexual está en nuestros barrios, está en las comunas, está en nuestros espacios de trabajo, en nuestras universidades. La diversidad sexual está en todas partes y no podemos seguir negándola ni podemos evadiendo. Ya hay una cantidad de luchas que todavía en este espectro están pendientes. Entonces, por allí es hacer visible que la diversidad sexual está presente en todos los ámbitos de nuestro país, y también que la diversidad sexual, por otra parte, no tiene que ser, además, ya de una vez por todas alejada de esa ridiculización, ¿no? de ver siempre al homosexual como un individuo risible o del que burlarse, en absoluto. Eso no es así, es un ser humano, perdón, un ser humano, un individuo que merece respeto. Entonces, este concurso es eso, visibilizar, enunciar, seguir brindando además todo el apoyo a la comunidad LGBTI de nuestro país para que tenga a la mano todas las herramientas posibles para seguir dando la luz. Estamos de acuerdo contigo, Katherine. Aparte de estas actividades, en lo que resta del mes de junio, mes de la rebelión sexual, a través de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, ¿qué se va a mostrar? Sí, desarrollamos también tres publicaciones que tienen que ver con la diversidad sexual, que esperamos hacer una presentación pronto, cuando ya tengamos unas fechas también las socializaremos. Son unos libros volantes que están diseñados, ilustrados, concebidos especialmente para que se conviertan incluso en un material de fácil difusión, ¿sí? Y bueno, que además contribuyan, como les decía, a estar en los espacios de debate, es decir, materiales para, no solamente para presentarlos en el seno de una comunidad LGBTI, sino para llevárnoslo a nuestros consejos comunales, para llevarlo a nuestras asambleas de trabajo, a las mesas técnicas de nuestra comuna, y que podamos ver esos contenidos, debatirlos, porque bueno, esta es una lucha política también, y eso se tiene que tener siempre en claro. Es una lucha política y es una lucha de clases. Cuando se habla de la diversidad sexual, allí también está intrínseca una lucha de clases. No parece lo mismo una persona no heterosexual que esté dentro del barrio, ¿sí?, con unas determinadas limitaciones, que una persona que tenga, por ejemplo, acceso a bienes, a consumo, a medios de producción. Entonces, ahí también tenemos que verlo de esa manera. El feminismo, la diversidad sexual, la lucha obrera, campesina, todas están transversalizadas por la lucha de clases. Tenemos que vernos allí como parte de una misma fuerza, un mismo músculo hacia la búsqueda común, que es iguales derechos para todas y todos. Eso es correcto. Es un mensaje muy completo, llamado a la reflexión, el que nos está haciendo en este momento Katherine Castrillo, presidenta de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Katherine, vamos a hacer ahora un recuento otra vez para la invitación al primer concurso nacional Cuentos Diversos. ¿Cómo es la fase del concurso? ¿A dónde enviar el material? Vamos a hacer otra vez ese recuento. Sí, bueno, por si acaso, todas las bases las van a conseguir en nuestra página web, en www.elperroylarrana.gov.pe. También la pueden conseguir en la página de la Alcaldía de Caracas y de la Biblioteca Nacional. Para quienes nos están escuchando ahorita, se trata del concurso de narrativa breve Cuentos Diversos, en el que podrán participar escritoras y escritoras de cualquier nacionalidad que sean residentes en Venezuela. El tema de los relatos debe incluir a la población de lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales. Los relatos solo podrán presentarse en español. Deben tener mínimo 5 cuartillas y máximo 15. Los relatos se van a hacer llegar al correo electrónico concursocuentosdiversos@gmail.com. Tienen plazo de entrega desde, ya empezamos a recibir los cuentos desde el 14 de junio y finaliza el 20 de julio. Hasta el día 20 de julio tienen oportunidad de entregar de hacer llegar por correo electrónico sus cuentos, y se van a premiar los tres primeros trabajos o los tres mejores trabajos. Se va al primer lugar, se le entregará una selección de obras de la Fundación El Perro y la Rana. A todos los ganadores se les va a editar su trabajo y se va a imprimir a través de la Alcaldía de Caracas. Van a tener los cuentos concursantes van a ser evaluados por un jurado calificado, y el fallo se va a dar el día 3 de agosto del año 2018. Entonces, bueno, nuestra invitación es escribamos, vamos a escribir para liberarnos, vamos a escribir para mostrar cuáles han sido todas nuestras historias, experiencias, qué es lo que tenemos que decir sobre la diversidad sexual, que esperamos con muchísimo gusto la mayor parte de la mayor cantidad de participación, y que no se limiten, pueden escribir desde cualquier rinconcito de Venezuela, todos los relatos se van a recibir con la misma, con el mismo valor. Catherine, ¿algún de estos puntos que has comentado, hay una página en específico en la Fundación El Perro y la Rana que aborde este tema? ¿Perdón? ¿Hay una página, un correo electrónico, un Twitter que aborde este tema en específico de la editorial El Perro y la Rana como complementación? No, pueden entrar en nuestra página web, está publicada la nota, menciona que está abierta la convocatoria al Concurso Nacional de Cuentos Diversos. Allí van a tener mucha más información en el marco de qué se realizan, están también publicadas las bases, la información de dónde pueden hacernos llegar los textos, y también seguirnos por nuestras redes sociales, que ahí también estamos haciendo la convocatoria. Nos pueden escribir en Twitter en @perroyranalibro, en Instagram @editorialperroyrana, y en Facebook como Fundación Editorial Escuela El Perro y la Rana. Y bueno, los temas como diversidad sexual, feminismo, lucha campesina, obrera, son todos los temas que tocamos transversalmente en la Fundación y en el Ministerio de Cultura. Además, no generamos además como un espacio para eso, sino que todos estos temas deben ser siempre transversales, estar en los espacios transversalmente. Muy bien. Entonces te damos las gracias, Catherine, por esta información tan valiosa que nos ofreces el día de hoy. ¿Alguna otra cosa que agregar? No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen provecho, que tengan un lindo inicio de semana. Y eso, incluso de Alba nos pueden escribir. Invitamos también a los compañeros trabajadores y trabajadoras de allá que nos hagan llegar todo lo que tengan, que lo vamos a recibir con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por esa invitación a Catherine Castrillo, presidenta de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, informando que ya está abierta la convocatoria para los premios del primer concurso nacional Cuentos Diversos, presentación de relatos de la temática LGBTI, a propósito del mes de la rebelión de la diversidad sexual. Muchísimas gracias a ti, Catherine, por esa información. Son las 12:41. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyán. En la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez. En la Redacción, Edición y Montaje, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Emmanuel Idler. En la locución de guardia, esta servidora, Lisdeth Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.